flores cantando y el romero floreciendo. Sus cabellos son de oro y el pene de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Palmeras, el niño mira en sus ojos.